Buenas noches. Vamos a iniciar orando. Señor Jesús, te ruego que tu Espíritu Santo opere en nuestras vidas. Señor, opere en la vida de esta iglesia. Te lo rogamos, Padre, porque sabemos que si tu Espíritu no está en nosotros, el hecho de juntarnos no tendría ningún sentido. Mas, Padre, ordena nuestros pensamientos. Que todos los pensamientos que en esta hora sean llevados cautivos a tu obediencia. Señor, ordena las palabras de mi boca, para que yo hable según lo que tú quieras enseñarnos, Señor Jesucristo. Líbranos de todo sentimiento amado. Líbranos de envidia. Líbranos, Señor Jesús, de todo lo que estorbe en esta hora. No haga para nosotros barreras, sino, Señor Jesús, por tu espíritu, libertad, acceso a ti, Señor mío. Dirígenos, Padre, hoy me toca a ti, amado, como un inútil, hablar, y espero, Señor amado, que sean tus palabras en mi boca. Amén. En el nombre de Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre. Amén. Amén. Amén, hermanos. Me voy a pedir que hagan sus Biblias en Mateo. Capítulo 5. Vamos a leer desde el verso 14 al verso 16. Mateo, capítulo 5, desde el verso 14 al verso 16. Bien, voy a iniciar la lectura. Aquí está escrito: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El Señor Jesús nos declara a través de sus enseñanzas que nosotros, su iglesia, somos una luz aquí en el mundo. Y para tratar de dar a entender esta palabra, el Señor Jesús utiliza dos analogías. Primeramente está exponiendo todo lo que es este conocido sermón del monte, que inicia en Mateo desde el capítulo 5 hasta todo el capítulo 7, y en una fracción, en una parte de este largo sermón, dice que nosotros, que es su iglesia, que sus discípulos, son la luz del mundo. Y para que lo entiendan, utiliza dos analogías. Primero dice que es como una ciudad asentada sobre una montaña, sobre un cerro, la cual las personas que diseñan hacer una ciudad sobre un cerro, jamás la hacen con la intención de que esté oculta. Una persona que decide hacer una casa en la montaña, y si quiere hacer varias casas, la hace justamente para que se exhiba. Si quisiera hacer una ciudad oculta, no buscaría un cerro para hacerla. Esto implica que la vida del cristiano es una vida que está diseñada para ser exhibida. La vida de la iglesia está diseñada para que se exhiba hacia afuera. ¿De qué manera? Como si fuera una luz. También el Señor Jesús utiliza una segunda analogía que dice que es como si fuéramos una lámpara. Bien, en ese tiempo se utilizaban mucho las lámparas. No había el servicio de energía eléctrica como el que se tiene hoy en día. Aquí la luz eran las lámparas, que a veces escaseaban, porque el combustible, que era el aceite, no era tampoco nada barato, sino que tenía que tener su cuidado. Así que encender las lámparas era por una cuestión de dar luz. Y lo hacían generalmente por las noches. Y lo lógico es que cada vez que se encendía la lámpara, la ponían encima de la mesa. ¿Para qué? Para que dé luz, para que alumbre. Sería ilógico pensar que, o cuando cortan la luz de nuestros hogares, se va al servicio eléctrico, si prendemos una vela, ¿dónde la ponemos? En la mesa. Bien, no le ponemos ni debajo de la mesa, no le ponemos un bolos encima, sino que la luz está dirigida para que alumbre. Bien, el Señor Jesús con estas dos analogías enseña que nosotros, sus discípulos, su iglesia, estamos fabricados para alumbrar. Nuestras vidas están diseñadas para ser exhibidas, para que cualquier persona de cualquier punto pueda ver en nosotros una luz. No hace falta que tales personas pertenezcan a nuestro círculo, sino que hasta a veces basta solo con mirar. Y esto quizás sea claro en algún aspecto para nosotros. A veces entendemos en los barrios. En los barrios a veces hay personas que algunos llaman raras, en el sentido de que tienen conductas diferentes. Bien, no las llegan a conocer, jamás hablaron con ellas. Bien, pero la ven salir de su casa y la miran y uno comenta con el otro, ¿viste? Es raro. Bien, porque tiene una conducta diferente. Porque su conducta no es correcta. Bien. Bueno, la vida del cristiano también debe exhibirse a tal punto de que las personas, sin necesidad de tener comunicación con nosotros, comunicación verbal, puedan ver un cambio, puedan ver una forma de vida diferente. Y es lo que el Señor Jesús le está diciendo claramente a los discípulos. Que su iglesia, que nosotros somos la luz del mundo. Esto nos va a hacer preguntar, ¿qué es entonces exactamente alumbrar? ¿Cómo debemos alumbrar? Y la respuesta está en las primeras tres citas que hemos leído. Vamos a volver a leer el capítulo, el versículo 16 de Mateo 5. El Señor Jesús dice, así alumbren vuestra luz delante de los hombres. ¿Cómo? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo deben alumbrar? A través de buenas obras. El título que he utilizado para la meditación de esta noche es alumbrar no son palabras, son acciones. ¿Queremos alumbrar? Bien. No son palabras, no son versículos bíblicos, no es Biblia de memoria, son acciones. Alumbrar es un verbo, ¿bien? Que conlleva de cierta manera generar un beneficio para la persona. La otra pregunta sería, ¿qué son exactamente entonces las buenas obras? Porque por buenas obras se puede entender muchas cosas. Pero sin embargo, para tener un punto más escritural, un punto más bíblico, vamos a ir a Gálatas, capítulo 5, desde el verso 19 hasta el verso 23. Lo primero que voy a decir es que las buenas obras son el resultado. Bien, las buenas obras son consecuencias, son el resultado del trabajo que el Señor Jesús está haciendo en cada una de nuestras vidas. Pablo, cuando escribe a la iglesia que está en Galacia, desde el verso 19, del capítulo 5 en adelante, dice: y manifiesto son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. Bien, a veces mencionar estas palabras dentro de la iglesia son un poco lejanas para la iglesia, eso espero. Uno dice, no, tales pecados están lejos de mi vida. Bien, pecados como lascivia, fornicación, adulterio, eso es lo que uno espera, idolatría, hechicería. Uno dice, no, esos pecados a mí no, realmente en mí no tienen poder. Pero sin embargo, no termina aquí la lista, sino que dice en el cargo. Y ahí empieza eso a ser un poco más parecido a lo que pasa muchas veces en las congregaciones. Pleito, ¿qué más? Celos, ira, contienda, disensiones, y esas cosas que están a veces en nuestras vidas. En el círculo familiar hay disensiones, hay iras, hay pleitos. Y entonces estas cosas son obras de la carne. Dice, continúa, disensiones, herejía, envidia, y después ya pasa a una lista un poco más alejada, que es lo que uno espera, que son homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pablo en esta carta primeramente exhibe cuáles son las obras de la carne. Luego el verso 22 dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, ¿qué más? Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Bien, creo que ¿qué es exactamente lo que está haciendo Pablo con esta lista? En esta oportunidad Pablo está tratando de definir a las personas. Bien, nos creemos espirituales, perfecto. Eso significa que el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Eso significa que el Espíritu Santo está dando frutos en nuestras vidas. Y esos frutos se hacen visibles primeramente sacando todas aquellas acciones que son carnales, como las que hemos leído, enemistades, pleitos, celos. Bien, si somos espirituales, no debería haber celos, no debería haber ira, no debería haber contienda, disensiones. ¿Qué debería haber? Debería haber amor, gozo, paz, paciencia. Qué difícil que es, ¿verdad? La paciencia, la tolerancia, la benignidad, la bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, a veces se tiene la equivocada idea de que la espiritualidad pasa por un grado de conocimiento bíblico. Dice, no, el hermano fulano, él es un siervo de Dios, ¿por qué? Él sabe mucho de la Biblia. Está bien saber de la Biblia. El problema está cuando no se aplica la Biblia a la vida. Lo lógico es conocer y aplicar. Eso verdaderamente da fruto. Entonces tenemos dos aspectos según lo que ha mencionado Pablo. Primeramente, yo no quiero irme de lo que es el hilo de la meditación de esta noche. Nosotros somos la luz del mundo. La iglesia es la luz del mundo. Y esto de alumbrar es a través de buenas obras. Y las buenas obras se van a hacer visibles siempre que en nosotros actúe el amor. ¿Qué es el amor? No es un sentimiento. Es una acción que beneficia al otro. No me beneficia a mí mismo. Obrar el amor, como lo hizo Jesucristo, es un beneficio para los otros. No existe el amor propio, no existe la egolatría. Si eso existiría, Jesús no hubiera muerto en la cruz por mí, ni por ninguno de nosotros. Pero el amor de Dios se manifiesta de esta manera, en un servicio a los buenos. Así también, nosotros de igual manera, si decimos que tenemos buenas obras, significa que estamos practicando el amor. Significa que estamos sirviendo a la otra persona. Y vamos a tratar de ver un poco más esta lista. Las obras en nuestra vida se van a hacer visibles con la paz. Esto significa ausencia de ira prácticamente. Y voy a hablar en todos los aspectos de nuestra vida. En el hogar, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, en el entorno que puede que nos rodee. Debe haber paz. Debe haber paciencia. Y en una persona que tiene buenas obras, tiene paciencia. La benignidad y la bondad prácticamente son sinónimos. Significa que nuestro andar también va a ser bueno. Y bueno no tiene que ver con aquella, no sé cómo llamarlo, con aquella conducta muy pasiva. No, bueno, la palabra bueno está relacionada con lo que es justo, con lo que pertenece a Dios. Dios es bueno porque Él es justo. Y así también debe ser nuestra vida en justicia. Mantenemos esta relación también a la longanimidad de nuestra postura. Si somos pacientes, eso es un estado en nosotros. A veces podemos decir somos pacientes, pero la paciencia nos dura 15 minutos, la paciencia nos dura 20 minutos. Sin embargo, la paciencia verdadera es aquella que se hace a través de la mansedumbre, como un estado largo de longanimidad. También la templanza hace relación directa al dominio propio. Templanza es sinónimo de dominio propio. Yo estoy tratando de ver en esta lista si es que estas cosas operan en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si estas cosas no están operando en nuestras vidas, nosotros no estamos alumbrando nada. Está claro a través de la cita que hemos leído, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Así que vemos dos aspectos de lo que es obrar. Según la carne, donde están iras, pleitos, celos, contiendas, peleas, o también está aquella que es espiritual, donde realmente hay bondad, donde hay templanza, donde hay mansedumbre, donde hay tolerancia. Esta es la verdadera forma de alumbrar. A veces pensamos, y yo también lo pensaba, tiempo atrás, que alumbrar se trataba de conocimientos bíblicos. Bien, mientras más conocía la Biblia, era una persona que más alumbraba. Pero sin embargo, una leía más la Biblia, pero seguían los sentimientos vanos. Seguían las iras, seguían los enojos, seguían los pleitos, seguían la impaciencia, seguían tantas cosas que no me hacían absolutamente nada diferente a la persona que no había leído nada. Lo que quiero marcar también en esta noche es que hay que sacarse aquella idea de que ser espiritual es tener conocimiento bíblico. Ser espiritual es aplicar los conocimientos bíblicos. Ser espiritual es vivir los conocimientos. Santiago capítulo 3, desde el verso 13 al verso 18. Las palabras del Señor Jesús fueron dadas para que porten cambios en nuestras vidas. No fueron dadas para que nosotros nos autoproclamemos sabios. No fueron dadas para que una persona se estime sabia. ¿Por qué? Porque sabe de la Biblia. Santiago nos va a aclarar un poco el panorama. Santiago capítulo 3, desde el verso 3 en adelante dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Bien? ¿Quién es sabio y entendido entre nosotros? Bueno, vamos a hacer una diferencia. Vamos a ver quiénes son verdaderamente sabios y entendidos, es sinónimo de la palabra en griego, sabio e inteligente. Vamos a ver quién es sabio, dice Santiago, en la iglesia, entre nosotros. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Ah, tiene que ver con obras. No está diciendo demuestre cuánto sabe la Biblia, no está diciendo demuestre cuánto versículo sabe de memoria. No, muestre si ha aplicado esos conocimientos. Demuestre, muestre si es que ha aplicado los conocimientos bíblicos. Muestre buenas obras. ¿Qué significa? Que el Espíritu Santo opera en aquellos padres que son con paciencia, con paz, con templanza, con dominio propio. Continúa la lista. Santiago, desde el capítulo, en el verso 14 en adelante, dice: pero si tenéis celos amados y contención en vuestro corazón, no os atéis ni mintáis contra la verdad. Y la sabiduría no pasa por un conocimiento bíblico, sino por la aplicación de los mismos, por buenas obras. Bien, porque Santiago dice, porque si ustedes se estiman sabios, pero tienen celos amados, contención en vuestro corazón, estamos mintiendo contra la verdad. ¿Por qué? El verso 15 dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino, terrenal, animal, diabólica. Es medio duro, ¿verdad? Sin embargo, esta es la sabiduría que opera en muchas personas. Yo espero que no opere en nosotros, verdaderamente lo espero. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Qué más? Bien. Pero la sabiduría que desciende de lo alto es primeramente pura. ¿Bien? ¿Qué significa pura? Que no va a tener relación con conductas pecaminosas, que no va a tener relación con conductas carnales, que no va a tener relación con obras de la carne. Porque la otra habíamos mencionado toda la lista de cuáles son las obras de la carne. Enojos, iras, pleitos, discusiones, en fin. Después, pacífica, digo en la lectura. Amable, benigna, ¿qué más? Llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz en aquello que hace la paz. O sea que Santiago nos viene aclarando un poco mejor el panorama. Bien, estamos hablando de que ser luz del mundo, ser la luz en este mundo, tiene que ver con buenas obras. Y que a su vez las buenas obras se ven reflejadas en cómo opera el Espíritu Santo en nuestras vidas para dar frutos. Y esos frutos son una conducta como la que tuvo Cristo. Y en dominio propio de todos aquellos sentimientos que a veces operan en nuestra vida. Sin embargo, Santiago trae un panorama de que la sabiduría de lo alto es aquella que tiene buenas obras. Y volvemos al punto de partida. Buenas obras. Curiosamente, todo este sermón del monte, que del capítulo 5, 6, 7, concluye con la palabra que todos conocen como la palabra de los dos cimientos. Vamos a verla. Mateo capítulo 7, vamos a ver el verso 24 y el verso 23. Allí dice, cualquiera juez que me oye estas palabras y las hace, bien, cualquiera que oye las palabras del Señor Jesús y las hace, le comparo a un hombre prudente que edificó su casa en la roca. ¿Quién es el prudente? El que oye y la hace. ¿Bien? Fíjense que la oye mi mamá y la repite con olor. Diciendo, oh, escuché la predicación de tal pastor, de fulano de tal, y la están repitiendo todo el día en todos lados. Pero si no genera cambio, es como el verso 26. El verso 26 de Mateo 7 dice, pero cualquiera que me oye esas palabras, y no las hace, le comparó a un hombre insensato, bien, que no tiene sensatez, que no piensa. Es lo que nosotros llamaremos el poder de un tonto, de una persona que no es ligera en el pensamiento. Dice que edificó su casa sobre la arena. ¿Quién edificaría una casa en la arena? Solamente una persona insensata. Esa es la realidad. Si vamos a lo concreto, plantar los cimientos en la arena no va a ser apropiado, no tiene solidez. Eso es por un lado. Otro aspecto que quiero mostrar de lo que es ser luz en el mundo es a través de quitar un poco una idea que tenemos. Pensamos que ser luz, o se piensa que ser luz, tiene que ver con alumbrar a las personas que están fuera de Cristo. Y está bien, no está mal el pensamiento, como dice, soy luz, significa que en mi vida va a alumbrar a los incrédulos. Perfecto. Pero no es solamente eso. Ser luz es en todos lados. Aún aquí, en la congregación donde todos ya son luz, aún debemos brillar también, unos con otros. Pensamos que ser luz se trata de mostrarnos serios, prudentes, con un vocabulario apropiado frente a otras personas. Pero la realidad de ser luz es tenerlo en la casa primero. A veces queremos cambiar la vida de otra persona. Queremos mostrar con nuestra conducta que somos buenos. a otras personas, pero en la casa no lo son. Sin embargo, Jesús dice una lámpara que se enciende, se la pone en la mesa y alumbra todo lo de la casa. ¿Bien? Viene la gente la casa. Y esto es curioso porque cuando se enciende una lámpara, a los que meramente conocen cómo son las lámparas, me imagino que muchos conocen, tiene una mecha, la lámpara de ese tiempo, y cuando uno enciende la mecha, se enciende toda la mecha. O sea, jamás se vio que se encienda la mitad de la mecha, o sea, si está la mecha así, y se encienda de este lado, y de luz para este lado, y sombra para él. No pasó, ¿verdad? Sería un fenómeno. Pero sin embargo, así es nuestra vida a veces. Somos luz para afuera, pero para dentro de la casa no somos luz, somos sombra. Y somos un fenómeno si es que estamos de esta manera. Porque ser luz también comienza por la casa. Ser luz es practicar aquellas buenas obras en el hogar. No sé si pasa en su vida, pero hay veces que en el entorno donde estamos, sea trabajo, universidad, colegio, las personas no nos conocen del todo, conocen una parte de nosotros, una parte que queremos dar a conocer. Entonces, de repente parecemos buenas personas. Y la invitamos a la casa, y cuando llega a la casa, todos sobreactúan para que todo parezca bonito. Y estamos reforzándose a tratarse bien. Y de repente se trata bien, nunca se trataba bien, siempre se gritaba, siempre se trataba mal, pero el día, así hermanito, pasaba el nombre de la otra, el hermanito bueno, hola, no, aquí, cosas rarísimas, cosas que no pasa el otro día, pero ese día, como sea el amigo, uno, todo parece armonía, ¿bien? Y queremos ganar a esa persona, y queremos que esa persona viva un evangelio que nosotros no vivimos. Qué raro, ¿verdad? Queremos que los demás vivan lo que nosotros no queremos vivir. Sin embargo, ser luz comienza por el hogar. Una lámpara encendida alumbra la del hogar. Y es la luz entre nosotros. Hablábamos en el retiro. Qué fácil ser bueno con el de afuera. Qué fácil llevarse bien con el panadero, con el verdulero. Es fácil llevarse bien con las personas de afuera y llegar a la casa y maltratarte, no tienes tolerancia. ¿Y qué pasó? Y maltrato, y grita, y pelea, y falta de qué, falta de misericordia, falta de dignidad, falta de bondad, falta de paz, falta de todo lo que usted explicaba. Juan, primera de Juan, capítulo 1, verso 5 al 6, primera de Juan, capítulo 1, verso 5 al verso 6. Aquí dice, primera de Juan capítulo 1, verso 5 al 6, dice, este es el mensaje que hemos oído de él, y hemos anunciado, Dios es luz, y no hay ninguna tiniebla de él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad. Bien, el concepto de tinieblas es conciencia de luz. Un lugar está lleno de tinieblas cuando no hay luz allí. Si nosotros decimos que Dios es luz, debemos alumbrar. Significa que su luz también genera en nosotros luz. De cierta manera nosotros refrescamos la luz de Dios. De lo contrario seríamos una lámpara apagada, o una lámpara inútil. La lámpara está hecha para alumbrar. Las lámparas están hechas para dar luz, para que se encienda. Así todas nuestras vidas en Cristo. Nuestras vidas en Cristo están diseñadas para alumbrar. La vida de todo cristiano está diseñada por Dios para que alumbre. ¿Bien? Para que tenga buenas obras. Para que tenga buenos frutos. Para que se practique. Realmente en la casa, todas aquellas cosas que hemos mencionado en Gálatas 5, estas cosas deben ser reales en nuestras vidas. Otra de las cosas que quiero mencionar esta noche es que ser luz tiene que ver directamente con nosotros. ¿Qué es lo que quiero decir? Que cuando la luz de Cristo se enciende en nuestras vidas, es para que nosotros conquistemos nuestras vidas y no para que tratemos de convertir al otro. Luz, Cristo ha encendido nuestras vidas, o Cristo ha iluminado nuestras vidas para que nosotros veamos cómo somos, para que nosotros veamos cuál es el estado en el que estamos, si estamos desnudos, si estamos limpios, si estamos sucios, si estamos vestidos, si estamos en un chiqueo, si estamos en un lugar limpio. Es como estar en un lugar oscuro, de repente estábamos ahí varios meses hasta que se prenda la luz y nos damos cuenta que todo es un asco. Bien, eso significa que nuestras vidas van a empezar a cambiar. La luz primeramente nos corrige a nosotros. Si vamos al Salmo 119, 105, allí dice, Salmo 119, 105. Hasta hay canciones hechas con este salmo para los pequeños. Allí dice, lámpara a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué dice? Lámpara a mis pies, no a los pies del vecino, a los pies del hermano, del amigo, no. Primeramente es lámpara a mis pies. Y en la palabra de Cristo, primeramente alumbra para que nosotros veamos cuál es nuestro estado. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que cambiemos, para que se transforme toda nuestra vida. Y así sí vamos a hacer luz. Así sí vamos a brillar. Es fácil querer hacer luz con una lámpara apagada. Aunque suene ridículo, aquí, así a veces actuamos. Juan 3. ¿Cómo no debemos brillar? Yo quiero ver algunos aspectos reales de lo que implica hacer luz. A veces estamos acostumbrados a actuar de una manera con tal, parece que está bien, pero sin embargo, hay muchas cosas que deben cambiar en nuestras vidas. Juan capítulo 3, verso 20. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Bien? Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Lo que hace la luz es reprender las malas obras, las cosas descubiertas, las desnudas. Entendemos que la luz y lo primero que hace la luz es mostrar la realidad en las personas. Si está desnudo, si está vestido, si está despeinado, bien, si está abandonado, si está todo barbudo así hasta acá, si está sin remera, en fin, tantas cosas que nos podemos imaginar cuando queremos pensar cómo es una persona que está sin luz. Muchas personas seguían a Jesús al principio. Bien, estaban con Jesús un día, al otro día ya no estaba. ¿Por qué? No toleraban el mensaje. No toleraban la enseñanza de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús reprendía. Reprendía las malas obras. Bien, no participaba de ellas. Un ejemplo práctico para nosotros. Estamos en el círculo que nos envuelve, en el trabajo, o después. Bien, en alguna circunstancia de nuestra vida. Y de repente una persona incrédula se acerca, conversa con nosotros, tiene trato con nosotros, hace un chiste guapo y nosotros, ¡ja, ja, ja, ja! ¡Qué gracioso! Eso no está bien. Eso no tiene nada que ver con Cristo. ¿Qué es lo que dice Jesús? Reprende estas cosas. Ojo, reprender no significa condenar a las personas. Reprender es no participar de eso. Y si se puede decir, mira hermano, estas cosas que tú haces no tiene nada que ver conmigo. Porque si nos reímos de estas cosas y al rato queremos hablar de Jesús, yo también voy a considerar que tú estás haciendo un chiste conmigo. Son muchos aspectos que podemos mencionar. Cosas que parecen normales. Quizás parezcan exageradas. Uno dice, no, te estás pasando un poco. Bien, imaginemos. Si Jesús estuviera en este tiempo, ¿cómo actuaría? ¿Cómo sería Jesús hoy en esta sociedad? ¿Sería como nosotros? ¿Actuaría como nosotros? ¿Estaría en esos círculos riéndose con personas incrédulas, estaría participando de esas cosas. No, si es. Y esto alguno está imaginando. Si la respuesta es no. ¿Por qué? Porque Dios no tiene relación con el pecado. El Hijo de Dios tampoco, o no debería, tener relación con esas clases de cosas. Debe reprender, significa exhibirla, mostrarla. Esa es otra forma de alumbrar. ¿Por qué sos tan amargo? ¿Por qué no te reís de los chistes que yo hago? Bien, porque los chistes que tú haces están basados en un espíritu satánico. ¿Por qué? Bueno, porque Jesús te enseña, porque ¿qué te va a hacer el pie? Que el espíritu opere en nuestras vidas. Para darle un poco de cuerpo a esto, vamos a ir concluyendo, pero no sin antes de leer Efesios capítulo 5, desde el verso 8 al 13. Efesios capítulo 5, desde el verso 8 al verso 13. Allí dice, porque en otro tiempo eran tinieblas, bien, éramos oscuridad, mas ahora soy luz en el Señor. Andar como hijo de Dios, es lógico, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Bien, debemos comprobar qué cosas le agradan al Señor, así debe ser nuestra vida, comprobando qué cosas agradan al Señor. ¿Qué más dice? Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlo. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Y sin embargo, eso es lo que a nosotros nos causa gracia, lo que ellos hacen en secreto, o las cosas que dicen. Mas todas las obras, dice el verso 13, mas todas las obras, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. ¿Bien? ¿Cuál debe ser nuestra vida? La que pone en manifiesto el pecado mismo. ¿Quieres ser luz en el entorno donde estás? ¿Quieres ser luz en tu casa? No es conocimiento bíblico. Por eso el título de esta meditación es alumbrar. No son palabras, son acciones. Son acciones en nuestras vidas. Es el fruto, es consecuencia de una vida centrada en Cristo. Primera de Corintios, capítulo 15. Este también es para cerrar esta idea. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 33. A veces pensamos que las cosas son un poco duras cuando lo decimos, pero sin embargo, el verso 33 de 1 Corintios 15 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, nos dañan. Si empezamos a dar el pie a toda esta conducta mundana, vamos a terminar siendo mundanos. Y nuestra luz no va a ser luz, va a ser una lámpara apagada, va a ser tiniebla. Después queremos hablar en la iglesia de que Dios es luz, pero nuestras obras son tinieblas. Parece duro, pero justamente lo exponemos para que nuestras vidas también cambien, para que el Señor Jesús en oración nos permita cambiar. Acá como hijos de luz, esto significa que debemos brillar en este mundo lleno de maldad. Debemos marcar aquella gran diferencia que existe entre la iglesia y el mundo. Debe haber una diferencia entre la iglesia y el mundo. Debe haber una diferencia. Debe haber una gran diferencia. Debe haber un abismo entre la iglesia y el mundo. La última cita bíblica. Filipenses, capítulo 2, verso 15. Filipenses 2.15 dice, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna. Eso es ser Dios. Es ser una persona sin mancha en medio de una sociedad manchada. Dice, en medio de una generación maligna y perversa, el miembro de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Bien, volviendo. Jesús nos enseña, en el conocido sermón del monte, entre tantas cosas que dijo entre ser sal, también dijo que debemos ser luz. Nuestra vida es un objeto de cambio. Nuestra vida es un objeto de cambio. Y por último, el objeto de cambio que pueda generar nuestras vidas en otras personas se ve en nuestro hogar. Lo mejor que podemos hacer es brillar en nuestro hogar. Brillar en nuestro hogar. Yo recuerdo, mi mamá me contaba, que cuando era pequeñita vivía en un pueblo y su familia no era cristiana. Pero cuando había ciertas circunstancias, no recuerdo bien cómo era, pero que ella iba a orar, iba a lograr cristiana. Y ella sabía que la conducta de esta familia era una conducta totalmente diferente. En esta familia había amor, había buen trato, se respiraba un aire de paz. Sin embargo, en la edad de ella, como yo era cristiano, había peleas, había disensiones, había gritos, había enojos, música alta, conductas mundanas, porque eran mundanas. Bien, así debe ser nuestro hogar. También nuestro hogar debe brillar más. ¿Queremos ser luz? Bueno, comienza en nuestro hogar. Y de esa forma, la partimos hacia afuera. Si no, ¿qué pasa? Si no estamos fingiendo, estamos tratando de vivir algo irreal, algo que no somos. La paz del Señor, hermanos, voy a hablar. Señor Jesús, bendito sea tu nombre. Gracias, Padre. Yo espero, Señor amado, que tú trabajes en nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón. Lo necesitamos, Señor Jesús. Lo necesitamos. Yo lo necesito, Señor Jesús. Esta iglesia lo necesita. Que tú trabajes en nuestras vidas. Que tú cambies nuestras vidas. Y que tú, Señor amado, por tu espíritu y por la potencia tuya, hagas reflejar aquella luz verdadera en nosotros, para que alumbremos. Señor, perdona nuestros pecados. Líbranos de todo mal, en el santo nombre de Jesucristo. Amén.